El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Express, el programa sobre videojuegos más fresquito de toda Alexandria y el favorito, ya lo sabéis, de los cactilios. Los rumores corren más rápido que las noticias, sino que se lo digan al material filtrado de The Last of Us Remake, que no tardó en propagarse por las redes sociales con todo tipo de críticas y opiniones sin que nadie se parara siquiera a contrastar la información. La calidad de las animaciones que aparecían en ese fragmento daban a entender que el trabajo de Naughty Dog no era más que un reciclado sin apenas atractivo. Pero luego fue la propia compañía la que compartió material del juego detallando los cambios y a mucha más resolución de la que se mostró de esa manera no oficial, aunque la respuesta en redes ya no sería tan masiva. ¿Será que solo nos interesa lo negativo? ¿Denunciar situaciones injustas? No sé, tal vez para desahogarnos. ¿Por qué tenemos ese ímpetu siempre en reaccionar solo cuando algo nos cabrea? La realidad es que estamos en un momento en el que cualquiera puede tomar una foto con el móvil, a un falso PowerPoint, a una lista de posibles anuncios filtrados o hacer pasar un proyecto de Unity por la nueva obra maestra en la que trabaja Kojima o Miyamoto. Porque queremos creer, y es más laborioso tomarnos un segundo para sopesar la información a directamente lanzarnos a ella. Pero precisamente en un mundo en el que se utilizan las noticias como moneda de cambio, es importante analizar con lupa cada cosa que llega a nuestro móvil. Y ahí interviene el trabajo del periodismo. Y no me refiero al de los concursos amañados, el de los intereses creados o los jueguitos gratis, sino al de los falsos autónomos que curran más horas de las debidas por pura vocación, a quienes revisan sus textos antes de darle al botón de publicar, aunque pierdan segundos cruciales para posicionarse en buscadores, a los que estoicamente invierten horas en los análisis de un juego a pesar de las presiones y amenazas de lectores, influencers de turno y la tiranía de algunas empresas. A todos ellos es a quienes tenemos que escuchar. Y por supuesto al juicio personal de cada uno de nosotros, que para algo lo tenemos. Yo voy a darle la bienvenida una semana más a este programita veraniego a mis compis. Tenemos ahí al otro lado a Tony, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Semana movidita. Bueno, videojuegos, ha habido cosas, y cosas importantes además, de las que hablaremos. Pero a nivel personal, tengo que decir que también he empezado a ir en bici, el servicio este de Barcelona, el bici, que hay dos tipos de bicis, las mecánicas, las de toda la vida, terribles, lo siento, van muy mal, hay que cambiar eso, porque es como una mínima cuesta arriba, pero mínima me refiero a un desnivel en llano, puede ser un poco mortal incluso, y hay bicis que no están del todo bien. Pero a la bici le pueden cambiar la marcha, ¿no? Eso tiene cadenas. Tiene tres marchas y, bueno, digamos que bueno. Pero luego están las eléctricas, que las eléctricas son como las mecánicas, tienes que pedalear también, pero te asisten. O sea, si tú pedaleas X, es como que pedaleas X más 10, por ejemplo. Y es así, van guay. Y de hecho, es como los juegos del hambre para pillar una mecánica. Aunque es verdad que yo casi nunca he tenido ningún problema. Puedes reservarlas además, que yo para ir al trabajo ya reservé una y estaba como a 12 segundos de que se terminase la reserva y un señor intentándola sacar, digo, señor, que la tengo yo reservada. Y el tío me miró como con cara de... y se fue. Yo, bueno, mientras... O sea, que hay tal demanda de bicis que os peleáis por ellas. No es pelea, es reservarlas, que se puede. Ah, vale, pero y una cosa, eso es como pasa con los monopatines, que también están a disposición de todo el mundo, del ayuntamiento, que tú los coges y lo dejas en cualquier sitio. No. Vale. Hay unas estaciones que además vienen muy bien porque cargan las bicis eléctricas y tú puedes ver además con un botoncito cómo están de carga, y de carga la verdad es que van muy bien, o sea... A lo mejor en media hora, si tiene dos barritas de carga, 2/4 o 5, te da sin ningún problema. Y la verdad es que con las eléctricas estoy súper contento. Es algo que no se dice en España, lo de con las eléctricas estoy muy contento, porque no se refieren a las bicis. Es verdad. Pero bueno, ahora pues mira, y además me gusta porque voy a los sitios como, bueno, no es como tener que ir abajo al metro, que... Es como el cambio de temperatura, del andén, luego en el metro, a lo mejor aire, casi siempre aire acondicionado, pero es como que no hay tanto cambio de temperatura y hago ejercicio y me gusta mucho, además. Está muy guay. Es una alternativa sostenible, que eso es también muy importante. Qué guay. Efectivamente, ¿no? Y me he dado cuenta de Barcelona lo preparada que está para ir en bici. O sea, yo cuando me estaba sacando un carnet de conducir, sí que estaba ya en medio de esta transformación que lleva muchos años en progreso para hacer que Barcelona... sea muy transitable en bici. Y claro, a mí entonces me molestaba porque digo, a ver, yo antes aquí tenía dos carriles para el coche y ahora tengo uno. Y digo, es que y veo el carril bici y no hay bici. O sea, esto lo odio, no sé cuántos, tengo menos espacio. Y ahora que voy en bici es como, qué bien que puedo ir en bici a todos lados, que están los carriles bici. Y es que es una maravilla. Eso ¿también? Sí, se podían hacer un poco más anchos, porque tela marinera, algunos. También fíjate lo que es el capitalismo y el mundo en el que vivimos. Yo muchas veces lo he pensado, ¿hasta qué punto hemos normalizado que en una familia se tenga más de un coche? Que si el marido tiene coche, que si la mujer tiene coche, que si el hijo tiene coche. Y claro, ha llegado un punto en el que no hay aparcamiento, el combustible que está carísimo, cómo contamina todo. Y oye, pues mira, la verdad es que coger la bici creo que también es sano, incluso mentalmente. Claro. No, a mí me ayuda. Yo, de hecho, desde que me hice el bici, excepto hoy, que hoy ya no creo que vaya a coger la bici porque no tengo ningún plan, pero he estado como 4 o 5 días seguidos cogiendo la bici y la verdad es que encantado. De hecho, yo mañana tengo un plan y el plan es o ir directamente a casa de mis padres a comer con ellos o ir a ver a mi abuela, que estará mi padre, y luego ir con él caminando a casa de ellos a comer. Y digo, ostras, que si voy a ver a mi abuela, el viaje en bici son 10 minutos, pero... A casa de mis padres son 30 y es que me gustaría... Digo, pero vamos a priorizar a la abuela y no a ir en bici. Vamos a priorizar a la abuela, sí. Claro, que por cierto, ¿tú sabes lo que puedes hacer en bicicleta, amigo? Escuchar podcast. No. Ahí lo dejo. No puedes. ¿Cómo que no? Claro que no, eso está prohibido, ir con cascos. Bueno, pero te puedes poner aunque sea flojito o algo, no puedes. No, es multa. Vaya, hombre. Multa. Entonces, claro. Sí. Este ánimo de la gente que comete un delito, no lo hagáis. No, chicos. Además esto es terrible para la atención en la vía pública con un vehículo, aunque sea una bicicleta, ¿no? Niños, por favor, no. No escuchéis podcast. No vayáis con los auriculares por la carretera, hombre. Y otra cosita que me ha pasado también, que por Twitter ya lo habéis visto, que he revelado estos 2 meses que he estado trabajando en ratos libres en un nuevo juego de puzzles, que esto ya no es un jueguecito pequeño para sacar en 2-3 meses, esto... Yo ya lo he dicho, planeo que esté terminado para finales del año que viene, con toda la calma y como un aprendizaje para hacer efectos chulos, que de hecho lo primero que muestro en el vídeo es el efecto de líquido realista, que la verdad es que estas cosas a mí me dan la vida aprenderlas, y con la calma y a divertirse aprendiendo. ¿Y tiene nombre? ¿O todavía no? Se está barajando cositas, pero tardará la cosa. Vale, bueno, pues como siempre, o lo cuentas por aquí o lo pones también en tus redes sociales y le damos bombo, que es de lo que se trata. Hombre, qué guay, literal, pues... @ Alegre Domínguez, cualquier cosita que vaya poniendo, por ahí la pondré. Eso es, perfecto. Pues venga, pues entonces vamos a continuar con las presentaciones. También tenemos ahí al otro lado a Nuria, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues nada, yo para monopolizar el tema otra vez con mucha calor y por el resto bien, ha sido una semana tranquilita. La verdad que yo no tengo tanto que contar. No voy en bici porque se me petó una rueda y pues nunca la arreglé. Y aunque yo vivo muy cerca de Barcelona, en Badalona está muy, muy, muy mal organizado el tema de las bicis. Porque no hay carril bici y hay carriles bici que a lo mejor duran 60 metros, por lo que no te da tiempo a hacer nada. Ostras. Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo antes iba mucho en bici, es verdad, ¿eh? Pero bueno, independientemente de eso, pues yo sí que hago el boxeo, que estos días con el calor está siendo, digamos, un deporte de riesgo. Porque no ayuda. Pero bueno, por lo demás todo bien. Me renové el Game Pass porque salía el Ust Dusk Falls, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, creo que me habéis entendido. Sí, sí. Había leído muy buenas críticas y me llamaba mucho la atención. No sé si salió en un evento, creo recordar. Me llamó mucho la atención a nivel digamos, del diseño, del apartado gráfico, ¿no? El apartado del diseño artístico. Y lo he estado jugando y siento decir que para mi gusto me falta todavía el último capítulo. Tremenda decepción. Porque, para quien no lo conozca, es un juego que es un drama interactivo que explora, digamos, vidas de dos familias, ¿vale? Una, digamos que es más, bueno, no tiene una problemática muy gorda, simplemente se van a mudar porque el padre ha perdido el trabajo, y la otra familia es una familia, la típica de Oklahoma, es un juego que está ambientado en Estados Unidos, ¿no? Es una vida, pues bueno, la típica que viven como en un rancho, ta, ta, ta. Bueno, la cosa es que, por cosas de la vida, esas dos familias se encuentran por un conflicto, que no voy a hacer el spoiler, pero para mi gusto es que está recordando la típica historia de Antena 3 de los fines de semana, de después sí. de comer. Te lo pones de fondo para dormirte. Pues es así, me huele todo como muy rancio, son todos muchos clichés. Es una pena porque me gustaba mucho, ya os digo, ¿no? El tema de, digamos que el fondo, o sea, ¿no? Los fondos en el juego son en 3D y los personajes están dibujados como si fuera cómic. Y me llamó muchísimo la atención, dije, hostia, chulo, ¿no? El apartado artístico, que me parece que había innovado, pero de momento la historia, ya os digo, tiene 6 capítulos la historia y para mi gusto, para los que y las que estéis jugando o ya hayáis jugado, para mí se acaba en el episodio 3. Lo demás es como que están dándole más vueltas a una cosa que, querida, déjalo estar. Oh, pues qué lástima, ¿eh? Porque yo lo que había visto también me interesaba. Además, el estudio creo que está fundado por extrabajadores de Quantic Dream. Es decir, que se supone que deberían de tener cierta experiencia a la hora de contar aventuras así como más cinematográficas. Y si se queda en una especie de telefilm que uno vería en Antena 3, eso es lo peor que se puede decir, creo yo, ¿eh? No sé. Bueno, también es mi percepción, ¿eh? Ya luego cada uno cuando lo juguéis y lo queréis comentar. Pero ya os digo, me renové el Game Pass por el juego. Y bueno. Y está en español completamente, ¿no? Creo que voces también, ¿o claro. no? Claro. Sí, voces también. ¿No? Que yo, por ejemplo, sí que es verdad que intento jugar a los juegos en el idioma que se ha hecho, pero dije, bueno, venga, va. No sé, como era un juego comercial, como una peli, digo, mira, me la voy a jugar, ¿no? Y es verdad que a veces, de repente, algunas voces como que bajan mucho, ¿no? Como que alguien se escucha muy fuerte y otro muy flojo, o se corta una voz. Bueno, no sé, creo que tiene como bastantes fallos. Me da lástima, pero bueno, yo quería jugarlo porque quería probarlo y quería ver si realmente valía la pena o no. Para mi gusto, no, de momento no lo he terminado, pero por los derroteros que van, no lo veo yo muy, muy, muy de mi estilo, pero bueno, ya veremos. Al menos Game Pass es así, que puedes probar las cosas y si no te gusta, hay más, ¿no? Al menos te llevas eso. Porque sorprendentemente estuve jugando a este y yo antes de dormir siempre me pongo a leer, pero bueno, estaba como entre que me queda media hora para hacerme la cena, no me quiero poner a leer todavía, pero ya estoy cansada de jugar ahora a este, porque llevaba ya como un par de horas. Y estuve jugando a, no recuerdo ahora el nombre, pero es un juego que literalmente limpias cosas. O sea, limpias con una... ¿Sabéis cuando tú vas a limpiar el coche que vas con la manguera esa? Que tira chorro a presión. Pues es eso. Y da un gustito jugar a eso, de verdad, ¿eh? No recuerdo ahora el nombre. Ya ahora cuando esté hablando el resto de compañeros ya lo buscaré. Pero bueno, es un juego que dices... Quiero encefalograma plano, lo juego. Y es estupendo, la verdad. Ay, pues mira, pues luego di el nombre si te acuerdas, porque eso, yo me acuerdo, por ejemplo, del Katamari, que es también como hacer bolas de, o sea, aglutinar toda la basura y todos los elementos de un entorno y convertirlo en una pelota gigante, que eso también estaba chulo. Entonces, bueno, si al menos la mecánica es interesante, es divertida, pues está guay, está chulo. Así que ya veremos. Pues bueno, has probado un juego que ha sido una novedad. Creo que la siguiente persona a la que vamos a darle paso también ha probado una novedad que tiene que ver con gatitos. Pero bueno, ya ahora él nos lo contará si quiere. Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues sí, es verdad. Llevo toda la semana jugando con Stray y me lo estoy pasando pipa, la verdad. A mí es que siempre me han gustado mucho los gatos. Entonces, yo tenía una gatita. Entonces, cuando lo he cogido, me ha encantado ver cómo realmente está cuidadísimas todas las animaciones y todos los comportamientos del gato protagonista. Que coges y realmente, como nunca le dan el nombre, tú le puedes llamar como quieras. Yo le he llamado Indy, como se llamaba mi gata. Y además tampoco sabes si es gato o gata, así que es una gata para mí. Y nada, y me he puesto a jugar. No es que me sobre el tiempo, pero también dicen que el juego no es muy largo, me debe quedar poquito para terminarlo. Y lo que es fantástico es que la ambientación está muy bien hecha, hay una historia de fondo que es muy interesante y tienes muchas ganas de ir averiguando qué es lo que ha pasado y qué es lo que sucede y por qué estás en una ciudad en la que solamente hay robots, qué pasó con los humanos, quiénes son robots, qué es lo que ha pasado. Hay un momento dado en que te encuentras con un pequeño robot, un pequeño dron que puedes llevar y que te ayuda a traducir las cosas que te dicen y todo esto, ayuda mucho a que te enteres de qué es lo que están hablando los robots, si no, no te enterabas de nada. Hay un momento en el que no puedes utilizarlo y ves cómo intentas interactuar con esos robots y no entiendes nada y no sabes nada. Está muy bien. Entonces, en general, está muy bien. Por un lado, es muy Walking Simulator, la verdad, porque es relajante, vas subiendo por los tejados, te metes por los sitios, es muy chulo. Pero por otra parte, tiene también algunas partes de acción porque hay unos bichejos que se llaman Zork, que luego averiguas de dónde vienen y por qué están ahí, que han evolucionado hasta comer incluso metal y te persiguen en ciertos momentos, tienes que esquivarlos. En otros momentos incluso puedes eliminarlos cuando avanza más el juego. Está bien porque te alternan las dos cosas. Entonces, lo que me gusta es la ambientación, me gusta el gatito y me gusta el que vayas sacando tú mismo partes de la historia conforme vas avanzando para ir componiendo un poco la visión global de qué es lo que sucedió en esa sociedad. Está bastante, bastante chulo. Mi miedo es, por favor, no quiero que ningún gatito sufra durante la aventura. Que si hay algún enemigo y te mata, que la animación cuando se muere tu personaje no sea triste. No lo es. No, ni cruel ni nada de eso. Eso. O sea que, de hecho, simplemente te dice que si lo quieres volver a intentar y ya está. Me he muerto en el juego 3 veces y en general no es difícil, ¿eh? Te mueres más que nada es porque a veces aparecen muchos de esos Zorg y si te equivocas huyendo de ellos, porque lo normal no es luchar sino huir, te puedes quedar atascado en algún sitio por un mal momento, un mal movimiento, y mientras intentas quitarte y volverte pueden caer muchos encima y entonces ahí pues a lo mejor mueres pero no se ve nada y te pones lo que si quieres volverlo a intentar, lo vuelves a intentar, ya no te vuelve a pasar y ya está. O sea, no busca el que seas el mejor con el mando, sino el que te tenga ciertos momentos de tensión en aras de que sea más interesante y ya está. Y la verdad es que yo creo que se ha quedado fantástico. Visualmente es una preciosidad, sinceramente. Sí. Además, en PlayStation 5 tiene un añadido interesante. Se puede jugar en PlayStation 5, en PlayStation 4 y creo que también en PC. Pero lo bueno que tiene PlayStation 5 es que el mando, toda la parte háptica esta que le habían añadido, se nota muchísimo. Creo que es el juego en el que más lo he notado, más incluso que en el Ratchet & Clank. Toda parte que son los ronroneos del gatito, cuando está durmiendo, cuando araña las paredes, cuando araña las alfombras y distintas cosas que hace y por dónde va, pues todo eso. Y cuando maulla. Cuando maulla, te maulla y lo oyes en el propio mando. Después de actuar el botón, tienes un botón para maullar. Es maravilloso. Me encanta. Pues eso es genial. Pero digo, cuando ronronea, el propio mando vibra. Y va vibrando de formas distintas donde vayas pisando o donde vayas arañando. Porque hasta, como son texturas distintas, pues te las transmite al mando. Está muy chulo. A ver, no te va a cambiar el juego jugar una cosa en otra, pero es un buen detalle que le están sacando partido al DualSense. Y hay pocos juegos que todavía se hayan sacado. Claro, yo tengo todavía pendiente probar lo de las sensaciones hápticas esas. De hecho, Marta, que tiene la Play 5, me dijo, ay, pues cuando vengas en septiembre, que me voy a llevar la Play allí al salón para que la pruebes, mira lo del mando, porque es verdad que lo de los gatillos es algo que no estaba acostumbrada, ¿no? Y para mí es eso, uh-huh. Que yo no sé exactamente todo lo referenciáis, que si cuando coges un arco y se tensa, pero hasta que no lo sientes, yo imagino que no me puedo hacer una idea realmente. No, es verdad, tienes que verlo, porque por ejemplo, cuando araña, coges y los botones de los gatillos se ponen más duros si vas apretando y soltando y demás. Y además, te he leído, Nuri. Nuria, la cosa está en que sí, creo que está también para PlayStation 4 y 5 en físico, pero no estoy seguro. Es que el otro día me pareció verlo que lo estaba anunciando alguien. Entonces, no sé si era un fake o era verdad. Yo creo que sí, que debe estar también en formato físico. Y como sea tan bueno, porque me queda un poco, como sea tan bueno hasta el final, creo que me lo voy a comprar. Porque realmente lo estoy jugando. Ah, bueno, esto para todos, niños y niñas. Hay 7 días gratis para poder disfrutar del nuevo PS Plus, que puedes elegir la versión que quieras. Tienes 7 días y está ahí para jugarlo. Con lo cual, sí, no si hace dicen falta que es comprarlo. Corto, hombre, realmente podrías en esa semana terminártelo. A ver, a mí me termina el martes y me queda nada para acabármelo, o sea que da tiempo. Lo que no me va a dar tiempo es para poder investigar bien en las novedades del PS Plus, pero la verdad es que lo cogí por esto. Entonces, bueno, que por cierto, lo poco que he visto está muy bien, muchísimos juegos y funciona bien también la parte del streaming. Bueno, de todas formas, tú ya lo habías probado cuando era PS Now y tú también estabas muy contento, sí, con el streaming. Muy, ¿no? Contento, muy contento y con el catálogo, ¿eh? Que a lo mejor no tiene novedades día uno, pero si tú haces el histórico de todo lo que tiene, creo que es un trocito de la historia realmente de los videojuegos, ¿eh? Por diversidad de nombres. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Así que nada, eso es en lo que me he entretenido, aunque hoy he aprovechado la mañana y me he ido a ver la de Thor Love and Thunder, la nueva de Thor. Y oye, bien, ni tan mal, me esperaba algo mucho peor, porque yo no soy de los fans de Taika Waititi, y bueno, no es la mejor película, o sea, no es una película de Thor realmente, el personaje no se parece al que yo conozco normalmente, de hecho parece, a veces es tonto y a veces es payaso, aunque sea buena gente, y eso es un poco así, pero es una película muy divertida, si no eres fan letal, te lo pasas muy bien, la verdad. O sea, que eso de es todas lo que formas, tiene bueno. Taika Waititi ha hecho dos cosas maravillosas. Una es Jojo Rabbit, la película del niño en la Alemania nazi y todo esto, que es preciosa. Y otra película que es lo que hacemos en las sombras, la de los vampiros. Sí, claro. Es que depende. Quiero decir, el humor de Taika Waititi o te llega o no. y a mí me pasa muy por encima. Es que no sí, puedo. Sí, sí. Es demasiado. Mira, yo de Rabbit la tengo pendiente, que es así que tengo muchas ganas de verla. Pues esa yo creo que es. Pues esa, la de Jojo Rabbit, es como la más seria, por decirlo de alguna forma. Ahí no hay humor ni nada, ¿eh? Y la verdad es que les queda muy guay. En fin. Bueno, hay que seguir, bueno, porque pues si no. Sí, yo ya acabé. Pues nada, yo soy Sergio y aquí en este momento otaku, que siempre intento poner en todos los programas, ya os conté que estoy ahora mismo volcado en el tema de mangas y voy al día porque me he dado un maratón impresionante de un manga que se llama Rastros de Sangre. El autor es Shuzo Oshimi, por favor, tenéis que verlo todos. Voy a dar unas pinceladas para quien no sepa nada, porque es una historia, una especie como de thriller psicológico, no sé muy bien cómo describirlo, protagonizado por un niño de 13 años y una madre sobreprotectora, controladora, que en cierta manera el niño tiene una dependencia hacia esa madre y cómo esa madre, vamos a ver hasta qué punto bordea la locura. No voy a decir nada más, pero qué bien dibujado está, qué bien aprovecha cada viñeta y cómo se siente una historia que solamente es posible a través de un medio narrativo como el manga. Esto no se podría hacer se podría hacer en un anime, pero contando otra cosa. Porque de verdad que cuando tú ves cada dibujo, el sofoco, la angustia que te provoca, es increíble. O sea, yo me he pegado un atracón que si estás tú con el Stray que en una semana te lo acabas, yo me he puesto al día con el Rastros de Sangre en una semana. Increíble, brillante. ¿Y qué pasa? Que aparte de esto, he vuelto un poco a mis raíces porque estoy viendo Fruits Basket, el nuevo remake que han hecho, por así decirlo, del anime, hace un par de años, porque a mí me encantaba el manga original y está muy guay. Y que los recomiendo a todo el mundo si les gustó más que la serie, lo que viene a ser el manga. porque la serie, bueno, era muy noventera en su día, ahora creo que han mejorado la animación, obviamente, los chistes, han modernizado el ritmo, el dibujo, es verdad que ahora está como más estilizado, antes se llevaba en el manga ese de los 90, al principio de los 2000, los ojos grandes, y ahora ya las facciones como que han cambiado, pero es una historia preciosa y no me extraña que todo el mundo se haya enganchado. De hecho, sé de mucha gente cercana que ha conocido Fruits Basket ahora, con el nuevo anime, que no conocían la obra original, y eso significa que esa historia no tiene fecha de caducidad y que han podido engancharse ahora. Y eso me parece magnífico. Así que bueno, que estoy muy contento. Hago esa recomendación, Rastros de Sangre, para quien busque algo así un poco turbio, siniestro, pero que te engancha y tienes ganas de saber qué pasa, y quien quiera una historia de amor bonita y tal, Fruits Basket. Un poco la cara y la cruz. Y hasta aquí el Batallón Pluto. Ahora pasamos a la sección del tiempo y voy a explicarlo, porque hicimos una demanda a los oyentes, les pedimos que nos dijeran a qué temperatura están en sus respectivos lugares, en las ciudades en las que viven, mientras escuchan el programa. Y han cumplido. Así que vamos a hacer ese recorrido por toda la geografía española o quizás fuera de España también, a ver qué temperatura hace, a ver si tienen tanto calor como tenemos nosotros. Vale, y es que efectivamente se viene una ola de calor que va a afectar a toda la península ibérica. No, vamos al lío porque Oscar David dice que él está a 41 grados, muy ricos en Ciudad Real. Torbiscone señala por su parte, hola a todo el equipo, 37 grados de nada en Pamplona, muy normal por estas tierras, señala, a mí me parece increíble. A Alben, que dice que él está a 38 graditos mientras estoy escuchando el podcast. Restaurantes y algo más, dice cocinero en Granada, 45 grados fuera, ¡adiós! 37 dentro de la cocina. Es alucinante. Alex Jocuto, en Santomera, Murcia, esta semana hemos visto los 47 grados en algunos termómetros. Húmedos, esto, además, qué barbaridad. Es terrible, ¿eh? O sea, si hacemos una media de las temperaturas, lo más que se acerca es eso, los 40, ¿eh? Casi todo el mundo está bordeando los 40 grados. No tenemos oyentes en Asturias o en Galicia. ¿Qué está pasando hoy? Que nos lo pongan, por favor. Por favor, gallegos asturianos, venid aquí a igualar un poquito hacia abajo la estadística, porque madre mía, yo que estoy a 29 aquí en Barcelona ahora mismo me quiero morir igual. Sí, sí, sí. Sí, cada uno en realidad lidia con lo suyo, ¿eh? Todo depende de lo que uno esté acostumbrado. Aquí en Madrid 39 grados ahora mismo. Una temperatura súper agradable. Ay, Dios. Bueno, aquí tengo un ventiladorcito con hielitos. Y porque el aire acondicionado no llegaba hasta esta habitación bien y ni tan mal, la verdad es que ha sido toda una mejora, no me puedo quejar, pero asomas la nariz a la calle, hoy que hemos salido, ya te digo, 39 grados. Bueno, pues vamos a intentar, no veas lo que cuesta. Yo creo que estaría chulo convertir esto en una sección fija cada semana, que los oyentes todas las semanas actualicen a qué temperatura están y dedicamos unos minutitos en el podcast a ver si es verdad que es una ola de calor. ¿A qué temperatura nos escuchan? Eso es. Pero mi pregunta es, ¿cómo dormís? En serio lo pregunto, ¿cómo dormís? ¿Cómo de mal dormís? Por favor. Yo con un ventilador al lado, pero al lado literalmente. Puedo decir no, de es manera. Que no me extraña. No sí, me extraña. Sí, o sea, yo soy una gráfica y estoy muerto ya. Bueno, anda, que si alguien ha acalorado todavía más el ambiente, ha sido, cómo no, Ubisoft. Y ahora lo vamos a explicar, porque nos está dando el verano, no podemos decirlo de otra forma. Venga, vamos a hablar de videojuegos y vamos entonces ahora sí que sí con las noticias de la semana. Y decía yo antes, en privado con todos vosotros, menos mal que está Ubisoft para mover al menos un poquito la sección de actualidad, porque si no, no tendríamos noticias. Es la parte buena, la mala es la noticia en sí. Porque si dijeras, no, Ubisoft ha anunciado un juego, una continuación de un título que nos encanta, está regalando X cosas, pues eso es maravilloso. Pero desgraciadamente, si la semana pasada fue noticia por ese cierre de ciertos servidores de juegos y esa incertidumbre alrededor de qué pasaba con los títulos digitales de algunas franquicias, ahora es protagonista porque Ubisoft ha cancelado 4 títulos de manera inesperada. Se tratan concretamente de Ghost Recon Frontline, Splinter Cell VR y otros 2 sin anunciar. Pero no solo eso, sino que se confirma el retraso del juego de Avatar y Assassin's Creed Rift. Esta información ha salido tras comunicar los resultados financieros del último trimestre. De hecho, si bien en los últimos resultados han superado ligeramente sus expectativas, lo que hemos podido ver en general es una caída del 4% en los ingresos y apuntaban a un descenso de ventas del 12,5% para este primer trimestre. Mientras tanto, la familia Guillemot está negociando con fondos de inversión para mantener el control de la empresa, que sabemos que están en una situación complicada en ese sentido. Así que bueno, por recapitular, Ghost Recon Frontline, para quien no sepa qué era exactamente este título, es la nueva entrega de la saga de corte free-to-play orientado al Battle Royale, que no pintaba francamente bien. Por otro lado, Assassin's Creed Rift estaba pensado para lanzarse inicialmente como una expansión de Valhalla, pero pasó a considerarse un juego independiente para rellenar los escasos lanzamientos que tiene Ubisoft para este año fiscal. De hecho, si ahora hacemos el mapeo de qué le queda a Ubisoft para este 2022, los únicos 2 lanzamientos que tiene son Mario & Rabbids y Skull & Bones, cuyo desarrollo fue bastante complejo y ya hablamos de él. No sé si habéis seguido la noticia, Ubisoft cancela 4 títulos, retrasa 2, parece que no está pasando su mejor momento, desde luego. No, desde luego que no está pasando. Además, añadiendo lo que decías, el valor de las acciones de Ubisoft, porque todos los palos van juntos, ha bajado un 50% respecto a hace un año, lo que es una salvajada. Significa que el valor de la empresa es la mitad ahora mismo que hace un año. Eso es wow. Un palo muy serio. Así no me sorprende que Yves Guillemot se haya bajado el sueldo un tercio con respecto al... Bueno, más que el sueldo, los complementos que cobraba, que no estaban nada mal, en vez de cobrar 900,000 euros, va a cobrar 600,000 euros. No va mal, pero es un indicativo de que las cosas en la compañía están muy complicadas. Además, hay que ver los 2 juegos que quedan. Son juegos que... A ver, el de Mario y los Rabbids no vendió mal el anterior, fueron 7,5 millones de copias, que está bastante bien, pero es que claro, el haber quitado un Assassin's Creed como el Rift es quitar muchísimo dinero. Por ejemplo, Valhalla lleva 12 millones de copias vendidas, él solito, en 2 años. La verdad es que se queda solo con eso y con Skull and Bones, que comentábamos antes fuera de micro, que comentabais que habían los propios desarrolladores no tenían todas consigo que fuera a tener éxito. Y es que no parece que haya habido especial interés en el juego cuando se ha anunciado que iba a salir, solo diciendo, pero que todavía sigue, y poco más. Entonces, bueno, no sé yo, pero para este año la cosa apunta complicada. Haber quitado Avatar, que parece que por fin las películas sí o sí van a estrenarse, que hoy he visto el tráiler en la de Thor, he visto el tráiler de Avatar y parece que la van a estrenar, pues perder la oportunidad de apoyarse en la película y además en la campaña navideña para sacarlo más adelante, pues oye, eso también es otra pérdida importante de dinero. No lo sé, no parece que la planificación la estén llevando demasiado bien en Ubisoft. Parece que se le están juntando todas las cosas y solo hablamos de ellos para cosas malas, no para que saquen juegos. Es un poco triste. Pero bueno, a ver qué es esto. Quizás se estén preparando para poder ser adquiridos. Es que no entiendo muy bien estos movimientos, que lo que están haciendo es dejarles a los pies de los caballos. Porque hay una baja de un 50% en acciones, significa que las acciones sale mucho más barato comprarlas. Y también significa que eso, que pierde la mitad del valor la compañía. No sé, a mí me parece que está muy raro. Bueno, y una cosa que me llama mucho la atención, precisamente que hayan, primero, que Splinter Cell lo hayan anulado me da rabia porque era para VR y tenía mucha curiosidad, pero bueno, ya es raro. Y además es raro porque tienen una parte muy potente de VR, que están haciendo salones de realidad virtual con juegos realizados para esos salones, y esperaba que fuera bastante potente. Pero lo que me llama atención es el Ghost Recon Frontline, porque es verdad que cuando vimos el tráiler nos quedamos todos diciendo, joder, qué genérico, ¿no? Sí. Pero es un juego que encajaba mucho con las últimas directrices que parecía que estaba tomando compañía, que habían dicho que buscaban juegos como servicio y encima que estaban buscando NFTs. Es que encajaba como un guante, un Battle Royale con micropagos que podrían meter NFTs y mantener a la gente enganchada sacando actualizaciones durante meses y meses. Y sin embargo, cuando ya parecía que estaba próximo al lanzamiento, lo han cancelado. No sé, ¿otro giro de estrategia? ¿Tienen alguna estrategia o...? Es que está muy raro, la verdad, todo lo que está haciendo Ubisoft últimamente. Yo creo que la estrategia no la tienen muy clara, no lo sé, ¿eh? También hablo por hablar, pero mirando los juegos que estaban anunciados para 2022, que son aproximadamente unos 20 títulos, solo dos son exclusivos de nueva generación, que era el Avatar Frontiers of Pandora, que, como ya habéis comentado, se ha retrasado, y el Assassin's Creed Infinity. Por lo que de 20 juegos, 2 eran exclusivos, el resto son intergeneracionales. Luego, además, una de las excusas, ¿no? Una de las justificaciones que utilizaban para este retraso, ¿no? Era que estamos comprometidos a ofrecer una experiencia inmersiva de vanguardia que aproveche al máximo la tecnología de nueva generación, etcétera. No lo sé, es eso. Al final solo son dos juegos de última generación, de los cuales va a quedar uno. No sé, yo creo que también entre lo que comentabais antes, ¿no? Que están perdiendo dinero, que están todavía con las negociaciones. Yo creo que están esperando porque iba a entrar para este año fiscal, por lo que ahora lo posponen para el siguiente año fiscal, que recordad que empieza en abril de 2023, cada abril empieza nuevo año fiscal, y yo creo que va un poquito acorde con la cartera, con el cheque, ¿no? Luego yo quería comentar, aprovechando este retraso, recordad que el Rocksmith tiene que llegar este año. Wow, es verdad. Que yo estaba mirando, y yo, ¿no? cuando estaba mirando los juegos que tienen que llegar este año, eso, Rocksmith, ya ni me acordaba, ¿no? Que yo encima ni es yo. Que era una friki total de todos los juegos que fueran, digamos, un emulador de ser una rockstar, ¿no? Y entonces también en mi cabeza hacía un poco la comparación de el Skull and Bones tiene, como ya dije en otro momento, una comunidad, ¿no? De gente que le gusta mucho jugar y todo el mundo que sea todo relacionado con lo pirata, y yo creo que Rocksmith y todos los juegos que son este tipo de, digamos, de gameplay también tienen su comunidad. Yo, por ejemplo, yo creo que es un público fiel, yo lo espero y yo tengo ganas de que salga, y si sale me lo compraré. El caso de Rocksmith es si su público realmente es un público... Quiero decir, Rocksmith, y ya tuvimos este debate cuando se enseñó en aquel E3, ¿es un videojuego o no es un...? Quiero decir, si tú eres alguien que quiere aprender a tocar la guitarra y no te interesan los videojuegos, puedes hacerte con Rocksmith y le vas a sacar muchísimo más uso que una banda de los videojuegos que no tiene ni guitarra, porque no le va a encontrar uso. Es verdad que a nivel económico, salvo que Ubisoft lo haya cambiado, recuerdo que funcionaba por suscripciones, que eso es una fuente de ingresos constante. Creo que al mes pagabas, lo he mirado antes, unos 15 euros, 40 si cogías la trimestral o 100 euros al año. Es decir, que si tú querías seguir manteniendo ese curso de guitarra, tenías que tener esa suscripción activa. Pero yo ya no me acordaba de él, te lo tengo que reconocer ahora porque has dicho su nombre. Bueno, en cualquier caso, simplemente era, bueno, que estaba mirando y que quería, ¿no?, ver también qué nos quedaba todavía por aquí. Luego, y ya por último, ¿no?, Avatar yo creo que saldrá probablemente en un PlayStation Showcase, porque creo recordar tienen un acuerdo promocional, así que probablemente lo veamos en septiembre de este año. Y ya está, al final, a mí que un juego se retrase, creo que lo he dicho en otras ocasiones, ¿no?, que para mí un retraso significa tener más tiempo para que el equipo pueda hacer un juego en mejores condiciones, tanto a nivel de derechos laborales, a.k.a. que no hayan crunch, ¿no? Y que sea, sí, que puedan hacer un juego más innovador y más disfrutón. Para mí todo guay, todo bien, no tengo nada que objetar, ¿no? Pero ahora bien, creo que en esta ocasión, por lo que comentaba Ubisoft, no ha sido tanto por este tema, sino por un tema más: querer guardar el juego en la recámara para el próximo año fiscal, ¿no? Pasando lo que decíamos, ¿no?, de sacarlo para febrero de 2023, que era cuando estaba pensado ya para la primavera de 2023. Entonces, bueno, al final es una empresa y obviamente pues van a mirar por el beneficio económico. Es verdad. Bueno, ya, Por mi parte, por decir lo que podría ser, porque creo que aquí se han dicho bastantes o las posibilidades más lógicas, pero creo que también podría ser, junto con haber puesto Prince of Persia Remake, que es otra cosa que no ha ido bien, en manos de Ubisoft Montreal, creo que pueden estar intentando hacer una reestructuración general de, vale, tenemos todo esto, no está funcionando bien. Desde que salió esta generación, que publicaron el Watch Dogs 3, el Valhalla y Immortals, ha ido la cosa cuesta abajo. Fueron tres lanzamientos tochos que funcionaron en principio bien, pero desde entonces no ha habido esa regularidad que Ubisoft cada año acostumbraba a tener. Sí, ha estado el Riders Republic, por ejemplo, pero nadie lo recuerda ya. Es una pena realmente. Y es como que no estamos viendo esa regularidad de lanzamientos de, a lo mejor, cada tres meses un juego tocho de Ubi. Entonces, creo que algo no estaba funcionando bien, que el hecho de tener Prince of Persia ahora puesto en manos de Ubisoft Montreal es decir, vale, esto lo vamos a dejar en manos de estos, las cancelaciones, como, bueno, el abasto que damos es este, estos proyectos están yendo mal, se cancelan, estos se retrasan. Creo que es poner las cosas en orden, sacrificando algunos proyectos, porque hay tantos y probablemente no estén yendo como deberían, y es lo que toca hacer. Yo espero que sea eso, que obviamente perdemos proyectos como ese Splinter Cell VR, pero espero que sea esto y no que se están preparando para ser comprados, porque a saber luego qué hace la gente. Porque esto no es como lo de Activision Blizzard, que es como, bien, ahora se harán las cosas mejor, que no se sabe realmente, pero hay más esperanza que si alguien compra Ubisoft, porque tampoco sabemos quién compraría Ubi. Entonces, yo espero que sea una forma de, dentro de la propia compañía, intentar poner las cosas en orden y a ver, dentro de a lo mejor año y medio, dos años, vemos que ha habido de verdad un cambio con esto. Y hay un nombre que no hemos dicho, yo creo que el subconsciente es también inteligente, por eso no ha salido, que es Beyond Good and Evil 2. Que eso existe, ¿eh? Que se nos ha olvidado, pero no he querido decirlo. Son los padres, pero sí. Son los padres, fijo. Son los padres. De verdad. Qué fuerte. No, claro, es que ojalá. Yo me acuerdo, eso se enseñó en 2017, 18, sí, sí. Y se con mostró un corto gameplay. Alucinante. Sí, ¿gameplay? Realmente sí. Realmente fue un corto alucinante. Se enseñó gameplay, pero muy en plan early, de que esto no es lo que vais a ver, esto es lo que estamos haciendo. Pero esto fue a lo mejor hace 5 o 6 años y desde entonces no hemos vuelto a ver nada de nada. Que va, a mí me pareció precioso y me encantó ese corto, pero nada de nada. En fin, por eso digo que son los padres, no sé. Hay una cosa respecto a Skull and Bones que miré y me pareció curioso, y es que lo está haciendo Ubisoft Singapur. Y es el primer juego que hace Ubisoft Singapur. O sea, que es una tirada a la piscina completamente que no sabe cómo va a salir. Que puede que sea muy bueno y esté muy bien, pero no sé yo. En fin, de todas formas, en septiembre creo que hay evento de Ubisoft, ¿no? En el que nos deberían contar. Ahí quiero ir. Creo que el 10, me parece. Ahí quiero ir. Recordemos, dentro de esta marabunta de fechas que tuvimos en junio, que si el Summer Game Fair, que si no sé qué, había un evento de Assassin's Creed que era el anuncio del anuncio. Porque lo que nos dijeron es que en septiembre se iba a celebrar un evento muy especial sobre el futuro de la franquicia. Ahí también vamos a ver cositas desde todo esto que estamos comentando, del futuro de la marca, que iba a ser como algo muy novedoso, el Infinity y todo esto. Así que estaremos pendientes. De momento esto es lo que se sabe. Ubisoft todas las semanas es noticia en este programa, desgraciadamente. Desgraciadamente por el tipo de contenido. Pero ahora vamos a pasar a otro protagonista, que incluso lo comentaba yo en la entradilla que hago siempre del programa. Y es que después de unas cuantas filtraciones, Naughty Dog ha publicado un extenso vídeo mostrando en acción el remake de The Last of Us por primera vez de forma oficial. El tráiler, que tiene una extensión bastante generosa de 10 minutos, con comentarios del propio Neil Druckmann y miembros del equipo, mezcla partes de gameplay con cinemáticas, todo con el mismo motor gráfico que mueve el título. Y tal y como explican en el blog oficial de PlayStation, además de renderizar a 4K nativo a 30 FPS o a 4K dinámicos a 60 FPS y, bueno, pues unas características técnicas que ellos dicen que les ha permitido reimaginar el juego para tener ahora personajes recreados más, de una forma más fiel a la idea original del estudio, hay que decir que han querido centrarse sobre todo en el énfasis de las miradas, en las expresiones faciales. No solamente eso, todo esto ha sido impulsado, los cambios visuales, por la tecnología de la nueva consola de Play 5, y ahora también las cinemáticas pasan de forma más fluida a las partes jugables. Y hablando de fluidez, parece que uno de los principales objetivos del remake, y aquí ha habido mucha polémica porque había también cierta incertidumbre, es que aparte de lo gráfico, van a tocar... han tocado las animaciones de los personajes con una captura de movimiento renovada, una inteligencia artificial más realista que en el juego original, que ahora se van a preocupar más los enemigos de cubrirse, que eso siempre está bien. Y a todo eso, bueno, pues se suman una serie de extras. El audio 3D, los gatillos adaptativos que comentábamos en la introducción del programa, la vibración háptica del DualSense, en fin... Ellos dicen que quieren crear la experiencia más inmersiva posible, que ya que van a aprovechar para poner a punto este juego que todo el mundo disfrutó en Play 3 o en Play 4, que ahora en Play 5 esté mejorado, y mejorado para todo el mundo, porque dicen que tendrá más de 60 opciones de accesibilidad. Que esto es algo que tenía ya la segunda entrega, la parte 2, pero que incluso este remake tiene más opciones de accesibilidad que esa entrega. Así que bueno, simplemente recordar que este remake sale el 2 de septiembre en Play 5, que más adelante llegará a PC, pero en una fecha que todavía no sabemos. No sé si habéis visto el vídeo, 10 minutos, si ha despejado ciertas dudas, porque es verdad que cuando vimos el tráiler por primera vez, que ya se había filtrado la noticia y no nos causó gran impacto, yo al menos en el recuerdo, para mí The Last of Us siempre se vio muy bien, entonces no podía compararlo. Luego cuando ves uno al lado del otro de estas comparativas que haces en YouTube, sí que dices, ah, pues sí que ha cambiado. Pero al principio me chocó. Yo quería añadir que... Yo sí lo he visto... Uy, perdona, Nuria, sigue. No, no. Bueno, quería añadir una cosa. El tema de la accesibilidad. Yo no sé si habéis visto el vídeo, pero a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es esto, ¿no? De que hay 60 opciones de accesibilidad y demás, es que han añadido... un modo de descripción de audio integrado en el juego que integra las cinemáticas. Es decir, hay un audio, una narradora en este caso, al menos en el vídeo que han enseñado, en el que se narra lo que está pasando, ¿no? Básicamente es como, no sé si alguna vez, a mí me ha pasado, sin querer le he dado a un botón del mando, de la tele, y de repente, sí. No sé por qué, la tele me habla y me explica qué estoy viendo, ¿no? Que luego, eso me pasaba de pequeña, no sabía qué era, y luego me enteré que era, bueno, pues para las personas invidentes, sepan que están viendo, o sea, que está pasando cuando hay partes de, digamos, de lo que está pasando que no hablan, ¿no? Y yo quería esto, lo quería decir, bueno, quería remarcarlo porque es la primera vez que se hace en un juego de PlayStation. Y ajá, ahora ya os doy paso, si queréis, y seguimos hablando del tema, pero bueno, creo que es algo que, independientemente de lo que valga o no valga el juego, que creo que ahora lo vamos a hablar, creo que es algo a destacar. Pues sí, la verdad es que todo lo que sean opciones de accesibilidad me parece maravilloso. Creo que Microsoft lo ha hecho muy bien, por ejemplo, en Forza Horizon 5, que incluso ha puesto, creo que, el lenguaje por señas para poder contar qué es lo que pasa. Que ahora se ponga, por ejemplo, en este remake, lo que estabas comentando, francamente, creo que es un avance muy bueno. Y espero que sigan así. También entiendo que no lo pueden hacer todo el mundo y que los juegos pequeños no lleguen en muchos casos a esto. Y ole los que lo hacen, porque también los hay. Pero que las compañías grandes que destinen una pequeña cantidad del enorme presupuesto que tienen para esto, realmente me parece que está muy bien, sinceramente. También redunda para ellos porque va a poder jugarlo más gente, pero es cierto que normalmente estos son minorías y hasta ahora se han estado descartando. Entonces, pues mira, me parece fantástico. Pero yo no quería hablar de eso, en realidad, sino que he visto el vídeo que ha hecho el analista de Bits, que aparte del vídeo oficial, en el que compara cada de lo que sale en el propio vídeo de Naughty Dog, compara la versión remasterizada, que es la de PS4, con la versión, con el remake, que es ahora el de PS5. Y, sinceramente, hay que decir que hay un trabajo detrás de ese remake, que hay mejora de iluminación, mejora de los gráficos, mejora de las animaciones. También es verdad que no han incluido movimientos como deslizarse o esquivar que estaban en el The Last of Us 2. Quiero decir, han mantenido las mecánicas que tenían, que tiene el juego original. Y que también si han cambiado en cambio cómo se pueden transformar las armas, la interfaz y eso. O sea, han ido metiendo pequeñas mejoras. Todo lo que han hecho, por lo que he visto, han sido pequeñas mejoras de un juego que es fantástico y que se sigue viendo de escándalo. Porque algunas de las secuencias que te sacan en esto, comparas una con otra y dices, bueno, vale, se ve un poco más claro o hay más matices en la luz, pero joder, qué bien se ven los dos. O sea, que realmente han hecho un buen trabajo, porque faltaría más, ya que haces un remake que no se vea mejor que el original. Y si no lo has jugado, yo creo que va a merecer la pena tener este. Si lo tienes, has jugado otro que merece la pena el cambio, pues es que se ve mejor, pero es que este otro se sigue viendo muy bien. Que va a estar en 4K nativos. Mira, es que eso a mí me ha decepcionado un poquito, porque estamos hablando de un remake de un juego que originalmente salió en PS3 y yo esperaba que por lo menos fuese en 4K nativos a 60 frames. Yo creo que no voy a notar mucha diferencia entre los 4K nativos o rescalados a 60, pero vamos, que esperaba un poco más de Naughty Dog, que siempre ha hecho brujería en las consolas. Entonces, eso es lo único que es un poco así. Y el precio. Pero sinceramente, que ahora, cuando vaya a jugar alguien de nuevas, por ejemplo con la serie, se encuentre este juego que va a estar más pulido, mejor y con un aspecto de juego de PS5, casi de PS5... nativo, está muy bien. Y los de PC lo van a disfrutar de repente la mejor versión. O sea que por ese lado bien. 80 pavos por un remake que apenas mejora un poco y se ve un poquito mejor que el otro. Yo no los pagaré. Pero bueno, a mí me parece caro. Pero me parece bien que haya una mejor versión. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con Atreides. No tengo casi motivos ahora mismo para comprar una Play 5. Tampoco hay casi oportunidades, esa es otra. Pero es verdad que no soy un súper fan de The Last of Us, no he jugado al 2 a pesar de tener oportunidad porque tengo Play 4, y el 1 me gustó mucho, lo jugué remasterizado en Play 4, pero es verdad que tampoco es que sea un juego que a mí... Es un juego súper único y es una auténtica pasada, pero no es algo que a mí me venda una consola, para gustos, colores. Pero claro, es que habrá que ver, yo también he visto el vídeo de la analista de Bits. Es una persona que hace unos videazos increíbles y que se le ocurra de una forma espectacular. Y a que, por desgracia, a veces le cae hate cuando solamente está mostrando las cosas como son. Que eso es como, bueno, te estáis odiando la objetividad, pero bueno. Y no sé. Es cierto que ahora mismo es el único juego exclusivo de nueva generación que tiene Sony para este año, porque Horizon salió para Play 4 también y God of War también saldrá para Play 4, con lo cual es la mayor muestra de lo que puede hacer únicamente esta generación y que no puede hacer la anterior, o por lo menos ellos lo quieren vestir así. Veremos. The Last of Us igualmente es una franquicia que tiene muchísimos fans, que seguro que va a vender, y yo le deseo todo lo mejor, porque es un juego sobre todo diferente y hace falta. Sí, no, y quiero recalcar el tema de eso de la serie, que esto no va dirigido al que lo jugó en Play 3, que luego lo volvió a jugar en Play 4 y que ahora lo va a jugar otra vez en Play 5. Va para ese target que a lo mejor ve la serie de HBO, que dice, oye, que esto estaba inspirado o basado en un videojuego, voy a ver el videojuego. Va a un game o a Amazon o a donde quiera y se encuentra lo primero en la estantería de Last of Us Parte 1, que es el nombre que va a tener ahora, en su gloriosa versión Play 5 para que cualquiera lo pueda comprar. Es una manera de homogeneizar la primera parte con la segunda en cuanto a assets, materiales. Yo no puedo decir, y creo que ninguno de nosotros, que no hayan trabajado a la hora de hacer este trabajo de remaster, remake, como lo denominemos. Podemos estar de acuerdo o no con el precio. Una vez más, eso está claro. Pero tú ves a Neil Druckmann y al equipo hablando a cámara y yo no puedo decir que esas personas le han dado un botón y por magia se ha hecho el port, porque no ha sido así. Y sobre los juegos, el 1 y el 2, hay que decir que del primero de este título le hicimos un informe de misión muy guay, más de 4 horas, yo creo que quedó bastante chulo. Y sobre el segundo, que yo creo que hay que jugarlo, es muy importante, hicimos un debate para mecenas analizando todas las claves, lo que nos pareció con spoilers, o sea, ya desmenuzando el juego, que creo que también merece la pena. Pero bueno, es otra opción. Yo creo que si algo tenemos claro, en cualquier caso, es que, aunque pensemos que es caro, siempre está la opción de jugar el de Play 4, o el de Play 3, o el de Play 4, es que está muy bien de precio, y ya se ve muy bien. Así que no te quitan una opción para obligarte a jugar a otra, gracias a Dios. Y justamente yo, ya para cerrar el tema, quería comentar que yo recuerdo cuando salió, ¿no? Cuando anunciaron, se va a hacer para Play 5, y lo primero que pensé fue, ¿qué es necesario, no? Está para 3, para 4, ¿para qué más? ¡Qué pesados! Pero es verdad que, siendo objetiva, esto fue mi primera idea, ¿eh? sin filtrar. Pero siendo objetiva, creo que con lo que están incluyendo, ¿no? Todo lo que has comentado, Sergio, del 4K, etcétera, lo que había comentado yo, ¿no? Del modo de descripción de audio, que también comentaban que van a incluir un modo permadez, van a hacer un modo speedrun para poder compararse con otras personas dentro de la comunidad, bueno, y elementos desbloqueables, etcétera. Entonces, pensando en esto, ¿no? Viendo todo esto, es cierto que mejoran el apartado gráfico, es cierto, ¿no? Todo el tema. Pero creo que es una excusa para que personas que no han podido disfrutarlo en su momento lo hagan ahora con las mejoras, ¿no? ¿Por qué no al final? Entonces, yo creo que parte del equipo, espero con los dedos cruzados, esté pensando ya en nuevas IPs o en nuevas ideas, pero yo, por ejemplo, es un juego que lo disfruté muchísimo, yo sí que soy fan, a mí me encantó, o sea, el 1 lo jugué al tiempo de haber salido, es cierto, pero lo disfruté muchísimo. El 2 recuerdo que me lo dejaron cuando me compré la Play 4 y lo jugué, me metí dentro, o sea, yo estaba dentro, yo vivía dentro del juego, yo me lo pasé en 2 días y yo lo estaba viviendo, o sea, hacía muchos años que no disfrutaba un juego así. Que además, como puedes vivir diferentes perspectivas, ¿vale? Para no hacer spoiler, yo estaba dentrísimo. O sea, y yo me acuerdo del final que lloré, que dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué viaje he vivido? ¿No? Entonces, al final también es verdad que yo fui muy hate mentalmente, ¿no? Pero luego, reflexionando, hace poco estaba pensando, no me acuerdo qué dónde lo leí en un foro, digo, es verdad, cuando salió, por ejemplo, anunciaron que el Demon's Souls iba a salir para Play 5, nadie se quejó. Nadie se estuvo criticando que iba a salir, ¿no? Entonces es verdad que 70 euros son muchos euros, ¿no? Que igual esperarse a que baje, la gente que ya lo tenemos, ¿no? Esperar a que baje, pues es una opción, ¿no? Y si no, también yo creo que también es bastante jugoso. 70 euros es verdad que sale, ¿no? Igual esperar que un pack, por ejemplo, que sacan el 1 y el 2, ¿no? Por 80 euros, por ejemplo, es mucho dinero, pero creo que por 80 euros el 1 y el 2, pues puede ser, ¿no?, un buen precio. No lo sé. A ver, yo creo que lo que pasa, porque lo de Demon's Souls es verdad, el problema, si es que es un problema, es que esto está muy fresco en la memoria. The Last of Us ha estado muy reciente. Y creo que eso también puede pesar. Porque cuando alguien dice, ¿es caro el remake de The Last of Us? Bueno, ¿es caro para quién? ¿Para el que ya lo ha jugado y se lo sabe de memoria? Pues sí. Para el que nunca lo haya jugado, ¿tú puedes decir que The Last of Us, que es un viaje, como dice Nuria, no vale ese dinero? Yo no lo puedo decir. Uy, lo vale claramente. Claro. Y encima ha mejorado respecto al que ibas a poder jugar hasta ahora. Es decir, para el que llegue de nuevas, yo no dudaría. Bueno, a ver, no dudaría. Quiero decir, si te encuentras The Last of Us 1 a 14 euros y te encuentras el remake a 80, pues sí puedes dudar, la verdad. Pero aún así, puedes esperar un poco. Si no has jugado hasta ahora, espera un poco y te encuentras más barato. O lo que ha dicho Nuria, si coges el pack de 1 y 2 y te sale por 80 euros los dos, vale muy bien los dos juegos ese dinero. Y le vas a sacar un partido tremendo. Ahora, para quien se lo ha jugado ya, pues efectivamente, no parece que tenga tantos alicientes como para que pagues el precio de un juego completo solamente por volverlo a tener. Directamente, dice, porque como ya lo he jugado, me puedo esperar a que tenga el precio que me convenga a mí. Y ya está. Así que yo creo que todo el mundo puede terminar satisfecho de esto. Lo bueno que tienen los juegos es que cuando salen es que tú los puedes comprar o comprarte otro, porque si no te interesa. Claro. No pasa nada. Eso es no, importante. No es un problema, será que por no juego. Estamos obligados a comprar los juegos. Efectivamente. ¿Que es un remake innecesario? Pues a lo mejor han echado cuentas y han decidido que les merecía la pena inversión porque creen que van a recuperar el dinero. Y luego, incluso para los propios jugadores que ahora pensemos que, pues sí, que es innecesario, que no lo necesitamos, que ya tenemos ese, es que cuando esté a 20 euros, a ver cuál es el guapo que haya jugado anterior, que se resista a comprárselo y tenerlo también. Y quiero verlos ahí, los que se quejaban, que no se lo compre cuando esté al precio más atractivo. Que entiendo que no te compres con 80 euros porque no te hace falta y porque salen más juegos y porque nos va a pillar la campaña navideña y se pone la última parte del año muy interesante. Pero para quien no y quien vea la serie, que va, si sale medianamente bien, como parece, que tiene muy buenos mimbres, va a vender a expuertas, estoy convencido, y va a traer a nuevos jugadores. Sí, pues vamos a hablar ahora de un viejo conocido, de un juego que desde luego jugadores tiene muchísimos, tiene una comunidad, yo creo que la más importante y popular de la historia, que es Minecraft. Y es que Minecraft es noticia esta semana porque ha puesto freno a los NFT y a la tecnología blockchain. De hecho, ha sido Mojang el estudio que ha revelado la actualización de sus políticas de uso para acomodarlas a las nuevas realidades de hoy en día. Y en este sentido, la desarrolladora se ha posicionado en contra de permitir que estos tokens no fungibles, que es el nombre que tiene, se introduzcan en el universo del videojuego. Y esto es lo que pone. Han dicho, en nuestras políticas de uso de Minecraft detallamos cómo un propietario del servidor puede cobrar por el acceso y que todos los jugadores deberían tener acceso a la misma funcionalidad. Disponemos de estas reglas para garantizar que Minecraft continúe siendo una comunidad en la que todo el mundo pueda recibir el mismo contenido. Los NFT, sin embargo, pueden crear modelos de escasez y exclusión que entran en conflicto con nuestras políticas y con el espíritu de Minecraft. Bueno, según apunta Mojang en el comunicado, en aras de salvaguardar la experiencia de juego, no está permitido integrar la tecnología de blockchain ni en el cliente ni en las aplicaciones de los servidores. Tampoco se van a poder incluir elementos NFT in-game como mundos, skins, objetos o cualquier otro tipo de mod. El estudio ha apuntado que algunas compañías han lanzado este tipo de productos como archivos de mundo o paquetes de skins, pero que ellos no, desde luego, no lo van a permitir. Y hasta aquí podríamos decir, bueno, pues ya está, esta es la posición que ha adoptado el estudio de Minecraft, muy bien, perfecto, pero es que esto ha traído una respuesta por parte de la Epic Games Store a través del CEO de la compañía, de Tim Sweeney, que le han preguntado por Twitter, bueno, ¿y usted qué le parece Epic Games? ¿Cómo se va a posicionar en cuanto a los NFT? ¿Pensáis igual que en Mojang o no? Y Tim Sweeney, desde luego, está lejos de esa postura que tienen los creadores de Minecraft. La respuesta que han dado es, los desarrolladores deben tener la libertad de decidir cómo construir sus juegos y tú eres libre de decidir si quieres jugarlos. Creo que las tiendas y los fabricantes de sistemas operativos no deben interferir forzando su punto de vista en otros. Definitivamente nosotros no lo haremos. Es decir, que en Epic van a seguir aceptando los NFTs y que se posicionan de una manera neutral, por decirlo de alguna forma. No sé si habéis podido seguir todo este hilo de las noticias, pero Minecraft es un juego que, hay que recordar, que tiene una comunidad de todas las edades, desde niños pequeños claro. A un público más adulto. Es que es muy peligroso todo el tema de... Ya no hablo de solamente blockchain o NFTs, Roblox tiene como una economía, si te metes a ver vídeos en los que lo explican, tiene como una economía chunguísima de cómo sacar dinero a base de trabajo de niños, de que están haciendo sus, no sé si son mods siquiera en Roblox como tal, es como desarrollan juegos en Roblox y ganan como la moneda del propio Roblox, pero una cantidad ínfima, o sea, es... Son cosas muy turbias y son cosas que para juegos donde hay niños, yo lo siento, pero no. Estamos en camino en que esto se reconozca que ya cuando metes este tipo de tecnología va más allá de solamente un juego en el que tienes un objetivo y este no pasa más allá de seguir una trama de A a B o muchas otras que pueda tener, sino que aquí ya puedes ganar tu dinero de alguna forma. Bueno, blockchain y NFTs que obviamente tienen sus características muy distintas entre sí. Pero que al final es eso, es explotar recursos para poder llegar a ganar dinero. Y eso es muy peligroso cuando lo incorporas en un juego en el que lo están jugando menores de edad, incluso mayores de edad también, que parece que no. Parece que hemos tirado la toalla ya con los mayores de edad y no, es que solamente parece que por ley solo podemos proteger a los menores de 18 años o de 21 según el lugar del mundo en el que sea la mayoría de edad. Yo lo veo bien por parte de Minecraft. Y además, una pequeña reflexión que poco a poco está saliendo más a flote y como al final son los inversores los que controlan todo esto, son los que están haciendo que o los que van a hacer, creo yo, que esto vaya a cambiar. Que es que los NFTs y la blockchain le interesa más meterlas en videojuegos a los empresarios que a los jugadores como tal. o a los jugadores que quieren ganar dinero, que quieren ser como sus pequeños empresarios o grandes empresarios, pero que es una aspiración. Y muchísima gente que está jugando dice, oye, yo quiero jugar, no quiero que me metas aquí. O sea, los play to earn o lo que sea, además tienen una cantidad de pasta que tienes que meter al principio. Entiendo muchísimo que Minecraft no haya querido meterse en esto y lo apoyo muchísimo y doy las gracias públicamente porque para mí meter esto en juegos que al inicio no estaban pensados para este tipo de cosas puede acabar cargándoselos. Y Minecraft es probablemente el juego, si no cuentas Tetris y sus 12.000 millones de versiones, es el juego más vendido de la historia. Estoy muy de acuerdo con lo que dices. Además, sigue un poco la línea de Microsoft, de Xbox, que Phil Spencer ya se posicionó en contra de todo lo que eran los NFTs hace tiempo. Entonces, bueno, hay que recordar que Mojang es parte de Xbox, aunque vaya muy independiente, pero va eso. Pero ahí lo de eso, yo quería ir a todo lo contrario. Me parece muy gracioso lo de Tim Sweeney de Epic, que no es realmente, o yo creo que no es realmente neutral. Me parece que lo que está haciendo es, con esa especie de neutralidad, dar pie a que los juegos que están ahí sí que, a lavarse las manos, a coger y decir, no es responsabilidad mía que un montón de críos estén cogiendo y estén traveando, como lo llaman, con NFTs en los juegos y estén dejando el dinero, estén no estén pagando los impuestos que tendrían, estén, no sé, cambiando lo que es la infancia por lo que se parece más casi a la bolsa, directamente metiéndose en una burbuja que se parece mucho en muchos momentos a una estafa. Entonces, la verdad, no me gusta nada de esa actitud. También tiene el sentido de que si hablamos de que Minecraft es uno de los juegos más vendidos de la historia, uno de los más exitosos de la historia, sabemos que es Fortnite, que es de Epic. Entonces, es posible que esté dando pie a que en un momento dado, pues, ¿por qué no? Hacer ciertas armas que ya se compran ahora, que son especiales y todo eso, pues coger y convertirlas en NFTs que puedan ser vendidos, que se pueda especular con ellos, todo esto. Él no cerró las puertas, dice que no quiere entrar en esto. Entonces, no lo sé, no me convence nada su actitud y me parece un poquito hipócrita de coger y dejarlo como no, nosotros no entramos. Tomó una actitud clara, dilo directamente, nosotros creemos que los NFTs son buenos para desarrollar a los niños y que se conviertan en auténticos tiburones y que aprendan que la vida es así y que si te arruinas, pues mala suerte y ya está. Pues nada, tú mismo, adelante, pero sinceramente coger y decir no, nosotros es que creemos que no podemos entrar en estas cosas, no tiene sentido porque se están publicando en tu propia tienda y de hecho posiblemente en breve sea responsable de si hay algo que vaya contra la ley que se publica en tu tienda. Porque cada vez hay más leyes que están buscando eso, que las plataformas, aunque van más sobre todo por las que son las que permiten contenidos en general y que navegas a través de ellas, tengan responsabilidad sobre lo que hay. Con la nueva ley, por ejemplo, que se está preparando precisamente aquí en España, no sé si llegará a afectar a lo Epic, pero sí que va a afectar a bastantes cosas respecto a loot boxes, NFTs y demás. Así que ya puede intentar lavarse las manos, pero es muy probable que aquí le afecte y que esto al final se vaya a hacer a nivel europeo y ya no sé, en Estados Unidos. Así que, bueno, ya digo, lo de Mojang, fenomenal, me quito el sombrero. Creo que, sobre todo con la cantidad de niños que tiene, y no solo niños como decías tú, pero bueno, siempre es bueno que los niños no lleguen a convertirse en ludópatas cuando pasa el tiempo. Pues no solo con la cantidad de niños, sino por todos que tomen esa actitud. Pero ya digo, lo de Epic, en cambio, me parece bastante mal. Yo quería decir que yo aplaudo esta decisión porque es verdad que no todo el público que juega a Minecraft son tíos y crías, pero sí una gran parte, ¿no? Y es verdad que, jolín, yo no estoy mucho en el mundillo Minecraft ni en qué tipo de canales de YouTube, pero mis sobrinas pequeñas sí, y me asusta, ¿no? A veces me enseñan cosas que yo no sé que existen, de canales de niños que te enseñan a ganar dinero o a según qué tipo de contenido, ¿no? De eso, de al final de minar. Y a mí me asusta, ¿no? Yo tengo un conocido, ¿no? Un colega que trabaja en una universidad de Valencia y es profe de videojuegos. Él explicaba, por ejemplo, que yo tampoco era consciente de esto. No sé si lo he comentado alguna vez por aquí. Si es así, pues lo siento por repetirme. Es el ciberbullying que acaban generando, ¿no? Este tipo de dinámicas, ¿no? De microtransacciones dentro de los videojuegos, ya sea por tema de, por ejemplo, de pases de temporada o skins, etcétera, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, NFT, pero también se puede extrapolar, ¿no? Él, me acuerdo que un día me explicaba cómo dentro del videojuego, claro, por ejemplo, Fortnite, ¿no? Que es uno de los que más se conoce y yo recuerdo de haber jugado al principio. Fortnite, a día de hoy, si no tienes la última skin en el cole, pues bullying, ¿no? O bromitas, o bueno, o dentro de lo que cabe, pues bueno, a lo mejor no hasta el bullying, pero sí que en cierto, ¿no? Dentro, tanto dentro del juego como fuera del juego, se crean ahí unas dinámicas que, wow, yo recuerdo de pequeña, ah, tú tienes las victorias y no tienes las convert, eres pobre, ¿no? Ahora, pues en vez de no tener eso, ahora es dentro de un juego, que al final, pues también es una manera de discriminación, ¿no? Y yo creo que un juego pare según qué tipo de dinámicas, pues yo creo que es de aplaudir al final, porque sí, pues es dinero que se están, que ellos a lo mejor están dejando de ganar, pero están apostando por unos valores que, jolín, creo que son dignos, ¿no? Y bueno, sí, yo sí lo veo completamente. Perfecto, para mí es perfecto. Vuelvo al comunicado, lo que pone, y quiero recalcarlo, es los NFT pueden crear modelos de escasez y exclusión, que precisamente entran en conflicto con las políticas que tiene el estudio, y creo que les honra, y es lo que has dicho perfectamente, Nuria. Yo creo que vamos a dejarlo en este punto, porque ocurre una cosa muy graciosa, y es que estos programas de verano iban a durar una hora, que a mí me parece bien, o sea, yo por mí me quedo aquí 2 horas o 3 horas que dure. Pero el primer episodio del Batallón Express duraba 1.04, el segundo 1.09, el tercero 1.14. Este no sé ya por qué duración vamos a ir, pero lo tonto, si es que nos enganchamos a esto y no paramos. Hay muchas noticias, afortunadamente, todas las semanas que comentar, que pasarlo bien. La de Minecraft ha sido una de ellas, la de The Last of Us o la de Ubisoft. Y nos hemos dejado otra en el tintero, que al menos la quiero mencionar, John Romero, que está haciendo otro jueguito, otro shooter, que recordemos, el padre de Doom, el padre de Quake, alguien que había trabajado en ID Software haciendo títulos como Commander King, y que después de todo eso, después de Quake, después de todo lo que hemos dicho, llegó Daikatana y su reputación, digamos, que quedó en entredicho. Luego ha estado haciendo más cositas, ¿eh? De hecho, ha llegado incluso a participar en la revista Retro Gamer, para que veamos que sus trabajos se han diversificado. Ha hecho juegos para móviles también, y ahora estaría haciendo, pues, un título, como digo, un shooter para un Real Engine 5, y están buscando trabajadores. Esa es la noticia. O sea, no hay ni nombre, no hay ni premisa, ni nada. Solamente es alguien que quiere trabajar en algo que le dio el éxito. Si sale bien, el día que sepamos algo más lo vamos a comentar, porque yo creo que después de ese especial mastodóntico que hicimos un verano de Doom, de una manera u otra le hemos cogido cariño a todos los Johns de ID Software, al propio Doom y a todo lo que hace el propio Romero. Así que bueno, vamos a dejarlo aquí y ahora sí que sí vamos con la despedida del programa de hoy. Estábamos aquí comentando por el chat que probamos Sigil, que era como esta expansión que había sacado John Romero para ese Doom original, una especie como de continuación de nuevos niveles que él había creado. Y ponía a Traders aquí que estaba guay, pero que le mataban enseguida. A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Ahora, la música, increíble, los diseños de los niveles también muy chulos, pero hace falta tener habilidad. Así que bueno, Atreides, voy contigo, ya que te he mencionado que lo estuviste jugando y que bueno, que espero que te lo hayas pasado bien hoy. Sí, me lo he pasado muy bien. Por cierto, un apunte, es el primer shooter que hace desde Daikatana, que fue en el año 2000. Así que, ojito, vamos a ver, y como yo bromeaba el otro día, a ver si no es Daikatana 2. Como no he puesto ni un logo, no sabemos nada. A ver. En fin, de curiosidad, pues sí, me lo he pasado muy bien, como siempre. Es genial que los que hemos estado aquí nos lo hemos pasado bien, que ha salido un programa de poquito de lo que había, que tengo muchas ganas de dar una buena noticia de Ubisoft, sinceramente, que ya estoy hasta las narices de que solamente se oigan cosas cada vez peores de esta compañía que lleva tantos años y que llevamos tanto tiempo jugando con sus juegos y que últimamente solamente se hable porque la lían de una forma de otra, abusa, bueno, un desastre. A ver si cambia un poco, pero por lo demás sí, muy bien. Perfecto. Pues ahora sí que sí, Tony, nos vemos la semana que viene. Pues muy bien. Bueno, la semana que viene no sé si estoy ya fuera o no, pero se verá. Si no, pues la otra. Vale. Pero vale. Que, de hecho, es verdad, y esto no lo he dicho, estoy de vacaciones. Por fin estoy de vacaciones muy un par importante. De semanitas. Sí, sí, sí. Estoy de vacaciones y hoy me he terminado Miss Marvel, que muy mal hacer solo 6 episodios, Disney Plus. Hacedme más episodios de Miss Marvel, por favor. Pues perfecto. Y lo mismo, Nuria, que espero que te lo hayas pasado muy bien hoy. Sí, me lo he pasado genial, con el menos calor posible que se ha podido. Y nada, hasta la semana que viene. Y yo hoy me voy a empezar La Rosa de Versalles, el manga, que me voy a París en agosto y me voy a poner así como en contexto. ¡Ay, qué guay, qué guay! Pues nada, chicos, yo soy Sergio, este es el Batallón Pluto. Muchas gracias a todos por escucharnos. Adiós. Adiós.